Capítulo 19. Los últimos supervivientes. ¿Dónde estamos? Según el mapa, en los comedores. Pero no veo ni rastro de ellos. Están las paraditas en llamas formando barricadas. Hay un escrito en la pared. Con sangre. No, es vino. Pone, Nuria, eres tan puta que hasta los calipos te los comes de rodillas. Esa pared no, mira la otra, joder, la que está escrita en vino. A ver, independientemente con qué esté escrito, aquí pone Tierra Anónima y tienen que ser amigables porque lo han dibujado con una carita sonriente. No es una carita sonriente. Qué poca cultura os falta, joder. Es el logo de Anonymous, V de Vendetta. ¿Y eso es malo? Pues no sé. Espero que no. Oye, aquí huele a limón. Alguien que huele a limón no puede ser malo, ¿o sí? ¿Dónde has oído eso? Me lo acabo de inventar. Por cierto, ¿cómo le han hecho para hacer crecer plantas tropicales en medio del salón? ¡Quietos! Hay trampas. ¿Veis ese limón de ahí, así abierto por la mitad, jugoso y dulce, tentándonos para que nos lo comamos de un bocado? Pues está preparado para después hacernos perecer en el acto. ¿Cómo lo sabes? ¿Tienen veneno? No, pero hay esqueletos alrededor del limón y flechas clavadas en ellos. ¿Cuánto tiempo ha pasado aquí? Los tiempos de descomposición de las personas no me cuadran, ¿eh? Y no soy forense. No os acerquéis. Quieren que nos acerquemos para darnos caza. ¡Uy! ¡Esto de limón está muy rico! Ya está el tonto otra vez comiendo. Si se muere, lo metemos en un agujero y ¡ale! Aquí nadie se entera. Por cierto, estamos rodeados. Coño, es verdad. ¿De dónde ha salido tanta gente con lanzas? Creía que no se podían entrar armas de verdad en el salón. ¿Y huelen a limón? ¿Sabrán también a limón? ¡Acércate y te comen la lanza! Bueno. Mejor me sigo comiendo este limoncito. ¡Suelta el limón, hijo de puta! Te estás comiendo el limón sagrado. Es un sacrilegio y mereces la muerte. Hombre, sacrilegio no es. Voy al mercado y os traigo dos bolsas llenas de limones sagrados de esos. Y ale, y así quedamos en paz. Pero tú eres murciano, ¿entiendes de limones? No entres en su juego. Quiere colarte limones argentinos de esos. Jim Toki, calla ya. Que están metiendo la puta gamba. A ver, dejadme hablar a mí, que yo entiendo su idioma. Hola, yo ser hombre blanco, poderoso de mi tierra. Yo trae papel de plata, dar luz y cobijo. Yo querer cambio con vosotros, papel de argenta, por disculpe. Este tío es tonto, se cree que somos indígenas. Anda, anda, anda, tirad para adelante que os llevaremos al campamento y ahora veremos el castigo que os caerá por el sacrilegio que habéis hecho. Antes de nada, quiero que quede claro que eso de que nos caerá hay que matizarlo, porque solo ha profanado el limón Jim Toki y sería justo que solo pagara él. ¡Cabrón! Un rato más tarde. ¿Qué coño me estáis trayendo? Esto no es lo que os pedí. Os pedí que me trajerais a los organizadores del salón. No a un parguelas que se ha comido un limón. Se han comido el limón sagrado. Mira, voy al súper de al lado y consigo más limones. Pero no me traigáis la morralla aquí, que no tenemos sitio, joder. ¿Y ahora qué, eh? ¿Dónde enchufo la tele y las consolas? ¿Dónde enchufo el puto PC? Hombre, hay enchufes por todos lados. Tiene una infraestructura que te cagas. ¿Cómo? Si no tengo sitio donde poner aparatos, no caben. Mira que le dijimos de hacer las barricadas más anchas, para pasar mejor sin molestarnos, pero no. Tenemos que hacer esto estrecho para que el enemigo no quepa y tengamos la ventaja del campo. Creo que el enemigo aún no sabe nada de esto. Si son un poco listos, lo sabrán. Les hemos incendiado una sala entera. A todo esto, nosotros solo estábamos de paso. Y cogéis nuestros limones. Daños colaterales de pasar por aquí. Por daños colaterales puedes sufrir una bonita empalada con una lanza. Puedo ir al súper a por más. Kini, ¿puedo darle un par de hostias al tío este? No. Antes tienen que pasar la tortura. Pillata ese. ¿Yo? ¿Por qué? No me gustan las torturas. ¡Amordazadlo! Un momento más tarde. Ahora que te he montado aquí mi potro de tortura, tengo que hacerte varias preguntas. Si me contestas mal, sufrirás dolor. Si me contestas lo que quiero oír, no lo sufrirás. Yo no digo nada de tu potro de tortura, que todos sabemos que es magnífico. Pero dicen las malas lenguas que parece un colchón con grilletes en las manos y los pies. Y de verdad, te agradezco la elección de estos grilletes. El terciopelo rosa hace que no me dejen marcas las manos. ¿Ya le habéis hablado otra vez del potro de tortura? ¿Qué potro ni nada? Como ha dicho, un colchón con esposas. Esposas de esas pa' follar, como el del Grey. Estás destrozando la magia del momento, Samumán. Cállate. Empezamos con la tortura. ¿Dónde están los códigos de activación de Metal Gear Rex? Oh, perdona, me he equivocado. ¿Dónde está la base central de este salón? ¿Dónde se dirige todo el cotarro? En el almacén están las oficinas. Si me das un mapa, te lo señalo. ¡Mal! ¡Wesker, dale una patada en los huevos! ¡No! ¡Ah! Te lo volveré a preguntar, pero mejor, contéstame. ¿Cómo entro en las oficinas? ¡La puerta está cerrada! ¿Abriéndola con las llaves? ¡Wesker, otra patada! ¡No! ¡Hijo de puta, mis cojones! No te quejes tanto, hombre, eres un tipo duro. Parece que aguantas. ¿Serás capaz de aguantar una vez más? En la siguiente, Samumán también pegará una patada. Samumán, empieza a calentar que hoy sales. Contéstame, ¿cómo entro en las oficinas? ¡Con las putas llaves, joder! Samumán, Wesker, adelante. Otra vez no. ¡Ah! El último dolió menos. Te jodes. ¿Puedo darle otro? Espérate el siguiente como todos. ¿No me dices lo que quiero saber? Zack, prepárate que el siguiente también golpeas tú. ¡No! ¿Tres? Ya te he dicho todo lo que sé, joder. Solo necesitas las putas llaves que tienen los organizadores. 15 en total. Nosotros también vamos en busca de ellas. ¡Acho! ¿No eres uno de ellos? ¿De los organizadores? Pues te vas a reír. Te vas a reír mucho. Si nos hubieras dicho desde el principio lo de las llaves y que no erais organizadores, te hubiéramos ahorrado la tocada de los cojones. Tocada de cojones, dice. ¿Qué haces? Acho, no quería perder la oportunidad de patear los cojones a alguien. Voy por hielo. Un rato más tarde. Fer, ¿qué te ha pasado? Hemos escuchado gritos tuyos. Fer, ¿desde cuándo llevas un parche en el ojo derecho? ¡Le habéis sacado un ojo, hijos de puta! Ah, lo del parche. Que me ha entrado una viruta de algo en el ojo y me han rociado un líquido para limpiarlo y tengo el ojo pues como una puta mierda. Así que me han prestado un parche. Han sido muy amables. Soy libre. Acho, perdonad. Nos habíamos equivocado de objetivo. Tenemos un objetivo similar. ¿Así tal cual? ¿Libres? Sí, así sin más. Nos quedaremos aquí cazando más organizadores hasta que consigamos más llaves. Y nos encontraremos en el almacén en las puertas de la oficina. Como disculpa, os vamos a entregar la llave del organizador de los comedores, que reside aquí. Te ríes ahora que nos enteramos que teníamos ya una llave. Es cierto. ¿Quién coño sois? Somos jugadores anónimos. Memorízalo. No creo que se me olvide nunca. Al cabo de 10 minutos... Bueno, si seguís por aquí, llegaréis a la siguiente zona. Si necesitáis ayuda, os buscáis la vida. Que nosotros ya tenemos suficientes problemas. Tomad un par de limones para el camino. Y que la luz limonera os limone el camino. ¿De dónde ha sacado esa frase? Ni puta idea. Al siguiente RE, ¿puedo empezar yo con las patadas? ¿O es que se ha llevado la parte más divertida? Ya veremos, a mí también me gusta dar patadas.